Hoy se cumple un año del desalojo ilegal del acampe pacífico de Molinari, en el Valle de Punilla. Así inició la construcción de la obra de la autovía, después de años de cuestionamientos de las asambleas por el daño socioambiental que genera el proyecto. Los trabajos comenzaron simultáneamente en 4 zonas del valle. En uno de esos puntos se instaló el 6 de mayo de 2022 un acampe que fue duramente reprimido por la policía. India Genen, integrante de la Asamblea Ambiental de Cosquín, fue una de las participantes y contó lo sucedido a Villanos Radio. 4 días después fue el desalojo violento del acampe, que era una protesta legal y pacífica, y sin embargo ellos, con más de 50 efectivos, que entre civiles, policías, raso, comisario, infantería, se presentaron a las 3:40 de la madrugada, como en la época del terrorismo de Estado, a desalojar el obrador, el acampe que estaba frente al obrador, precisamente, de la empresa Sacre. Los defensores y defensoras ambientales impulsaron este miércoles un encuentro por la memoria, la verdad y justicia de las luchas colectivas, con una movilización por la ciudad de Cosquín. Para entregar un documento que habla precisamente del incumplimiento del acuerdo de Escazú, que en su artículo 9 habla precisamente de la defensa de los ambientalistas. En puntos claves del centro, vecinos y vecinas bailaron 7 chacareras hasta regresar a la Plaza San Martín, donde compartieron una olla popular y un festival infantil por el buen vivir. Necesitamos que la gente entienda que nuestra lucha es por el agua, el aire, la tierra, además de defender un hermoso paisaje para que el turista venga a sacarse fotos. Es la vida misma lo que estamos defendiendo y estamos en contra de la complicidad de la justicia que no está haciendo las cosas como debiera, porque este proyecto está incumpliendo absolutamente todas las leyes ambientales, provinciales, nacionales y el acuerdo internacional de Escazú. Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba.